Yo no sé qué voy a hacer ahora que ya no te tengo. Se me parte el corazón en dos, y es que ya se me acabó el valor. Sin su amor siento que estoy muriendo. Como duele tener que aceptar que ya no serás mía. Se me llenó la cabeza de aire al sentirte segura. No supe valorarte y ahora pierdo la esperanza de volver a besarte. Como quisiera borrar el pasado y empezar de nuevo, de todo me arrepiento. Me convertí en un imbécil al querer compararte y ahora me muero. No, no, no, no, yo ya no puedo seguir con esta pena que me desgarra y por dentro me envenena. Dime tú cómo te olvido, lo único que pido es que me digas cómo. ¿Cómo? Dime cómo te olvido. Cómo te olvido.